El jardín funciona al lado de la escuela de lo que es ahora el 141, en el barrio San Martín. Sí. Es un edificio muy viejo que tiene un montón de problemas. Y salió la licitación para la nueva obra que la están haciendo al lado de la escuela 297 del barrio San Martín. Y sí, la empresa quebró, o sea que la obra quedó en la nada. Porque la obra se empezó, la empresa que presentó quiebra y la obra quedó. Entonces no pueden licitar supuestamente porque la empresa quebró, entonces no pueden ir a una nueva licitación, tienen que esperar. Y mientras tanto, en el jardín, seguimos teniendo los mismos problemas de siempre. Cuando llueve, el techo de una sala se está cayendo, ahora están sin clases, o sea, se están turnando porque hay una sala que no se puede usar, porque el techo se está desprendiendo. Y del consejo quieren arreglar, pero por dentro, o sea, es un arreglo provisorio que ya se ha hecho. Claro. Otra lluvia y se vuelve a caer el techo. Entonces, es un peligro para los chicos, ¿no? O sea, no pueden estar en clases así. Claro. Y encima, ayer se rompió un motor de la calefacción, así que hoy el turno mañana está sin clases. Ajá. Porque no alcanzan el tema de la calefacción. Estamos completitos, ¿no? Estamos muy completos. Uh-huh. O sea, eso es apenas, porque si yo te sigo nombrando, en las salas no hay agua caliente. Uh-huh. Esas son un montón de cosas que hace 20 años que el jardín funciona igual y no tenemos un espacio donde hacer actos, porque es un pasillo, no sé si ustedes habrán podido conocer lo que es el jardín ahora. Ahora no, en el barrio San Martín. Sí, claro. Y bueno, es un lugar chiquito. Uh-huh. Y encima con todos estos problemas, ¿no? Porque no tenemos lugar para los chicos, porque son tres salas y en este momento se están turnando. Mi hija va en el turno tarde en sala amarilla, ayer y hoy no tiene clases para que vaya... mi hija va en sala naranja, ayer y hoy no tuvo clases para que vaya a sala amarilla. Uh-huh. Se están turnando, mañana no tiene clases para que vaya a otra sala, y no se puede así. Hay un montón de papás que trabajan y tienen que tener los chicos en el jardín, y los chicos necesitan ir al jardín. Sí, obvio, también. Por supuesto. Verónica, ahora estamos viendo algunas fotos que nos han mandado ahí. Del jardín, sí, del techo. Sí. Esa es la sala amarilla. Sí, es la amarilla, claro. Esa es la sala amarilla, lo que se está cayendo del techo. Sí. Arriba del jardín hay una casa y sobre la sala esa hay una terraza. Ajá. Entonces con toda la lluvia que hubo la semana pasada, se está desmoronando el techo y la solución es arreglarlo de arriba, picar arriba y arreglarlo de arriba. Claro. Porque si no son soluciones que son provisorias y no sirven. ¿Y qué les dicen en educación? Porque imagino que han ido a educación, ¿no? Mira, yo no estoy en la comisión de padres, pero estoy al tanto porque tengo a mi hija en el jardín y voy todos los días. De educación mandaron una persona para que arregle, pero le dijeron que lo arregle por adentro del jardín. Ah, qué lindo, ¿no? Entonces, el hombre dijo que no, que él no lo iba a hacer el trabajo ese. Entonces, bueno, así estamos esperando. Uh-huh. Qué tremendo, ¿no? Aparentemente, hoy iban a mandar a otra persona, pero el trabajo tiene que ser hecho por adentro, es la orden del consejo. Uh-huh. ¿Cuánto va a durar? Claro. ¿Y por qué no se hace el trabajo completo? Porque tampoco es mucho, estaba mirando no yo. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Hay que trabajar arriba, o sea, rellenar todo y poner alguna capa ahí. Yo no entiendo nada de esto. Pero sí, no, sí, yo tampoco. Pero con lo que he visto cómo se hace, lo he visto hacer, ¿no? Pero, ¿hace cuántos días que los chicos están sin clases? Desde el viernes. El problema empezó el viernes. En realidad, bueno, miércoles y jueves no hubo clase por el tema de la lluvia. Claro. El viernes suspendieron la clase en la sala amarilla por el tema del techo. Mm. El lunes no hubo clase tampoco en la sala amarilla. Perdón. Sí. Y bueno, y ya estamos esta semana, que ya hoy es miércoles y seguimos igual. Uh-huh. No tenemos... Yo hablé recién con la directora y todavía no había ido nadie del consejo a arreglar hoy. Claro. Así que, y encima que está la calefacción rota, así claro, que también... Eso. Se suma el tema de la calefacción y los chicos no pueden ir a la escuela, o sea, es tremendo. Sí. Es tremendo porque no, o sea, ya no se puede estar así. Son muchos años. Yo tengo una hija que tiene 10 años, egresó de ese mismo jardín y eran exactamente los mismos problemas. Ahora vuelvo al jardín con mi nena de 4 y son exactamente los mismos problemas. O peor, porque con el paso del tiempo se van agravando. Claro. Bueno vamos lo a estar atentos. Lo que más necesitamos nosotros es que se haga la licitación de la obra nueva, porque el jardín está parado, la obra está parada, y nada, nos dijeron que en junio, en mayo iba a salir la nueva licitación. Sí. Pero, eso nos dijeron en obras públicas, pero todavía no pasa nada, y según, hay gente que dice que la obra no puede ser licitada nuevamente, porque a la empresa quebrar, no entregó la obra antes de quebrar, y entonces quedó la obra en manos de una empresa que no existe. Uh-huh. Así que, así estamos, bueno, esperando.